Hola, hola, hola, hola. Es 31 de diciembre y es la hora, por lo tanto, de las campanadas. Último Cienfuegos del año en directo en Radio Sata, también en Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa, programa número 70. Y hoy, por ser el último programa de 2019, que por fin se nos va este maldito año, la guerra que nos ha dado, cambiamos la sintonía habitual, esa de Benny Moré, de ese Cienfuegos, la ciudad que más nos gusta a mí, por estas campanas negras del infierno de AC/DC. Hoy viene un programa muy navideño, pero a nuestra manera. Cienfuegos, política y rock. DC, ACDC, esas campanas del infierno, ese Hell's Bells para empezar, este último Cienfuegos del año 2019. Este último programa, que es el número 70, lo grabamos desde hace ya, pues ya para 3 años en Radio Sata en Pinto. Aunque empezamos nuestra andadura en nuestra querida, nuestra adorada Radio Ela en Madrid. Y nada, decíamos, estas fechas tan entrañables y familiares, no me resisto a hacer un programa navideño. No soy creyente, como no sé si eres un poquito espabilada, te habrás dado cuenta que este programa no es precisamente de alguien muy creyente. Y comparto, por supuesto, todas esas críticas de hipocresía, fiesta del consumo, de qué tontería, tanto paz y amor de boquilla. Todas esas críticas que le podemos hacer a estas fechas navideñas, porque son así, porque es así. Pero os voy a decir una cosa, yo le he cogido a mis casi 40 años el gusto a estas fechas, porque cada vez aprecio más el tema del juntarme con mi gente, con mi familia cercana, con mis amigos, que son mis cimientos. Y la Navidad y el fin de año, pues son dos disculpas maravillosas para ellos, porque en la rutina, en el día a día, hay veces que nos es imposible, que nos comen las obligaciones, muchas reales, otras que nos autoimponemos como excusa para no encontrar tiempo para nosotros mismos y nuestra gente. Eso también hay que hacérselo mirar. Y lo digo en primera persona. Así que nada, permitidme que este Cienfuegos número 70 tenga sus dosis navideñas. Pero eso sí, como ya lo he dicho, al estilo Cienfuegos, lo que es política y rock. Y esperad, que parece que tenemos una llamada para este último programa del año. Hello? Has someone been a naughty girl? What? Who is this? Well, there's always next year! Santa? Wait! Tsunami Bomb, con esa versión de ese clasiquísimo navideño, tan yankee, tan americano, tan auténtico, Santa Claus is Coming to Town. En la Navidad de 1974, en Dinamarca, el grupo de teatro radical Solvognen se disfrazó durante varios días de Papá Noel, de Santa Claus, para acabar liando la parda en un centro comercial en la capital, en Copenhague. Era un momento de crisis y de desempleo. En ese momento, grupos de papás noeles daban vueltas con patines por la ciudad, por Copenhague, mientras otros atacaban edificios oficiales estatales con orcas, y otros papás noeles visitaban a los ancianos de las residencias, a niños en las escuelas, para regalarles, para repartir libros de historia. Pero el clímax de esta revuelta de los Santa Claus es cuando un Santa Claus Army entró en uno de los grandes centros comerciales de la capital de Copenhague, el centro comercial Magasin, y empezó a coger productos y a regalarlos al resto de gente, del público que había allí en el centro comercial haciendo sus compras navideñas, al grito de ¡Feliz Navidad! ¡Hoy nadie paga! Justificaron esta acción diciendo que devolvían los regalos, los productos, a los trabajadores que los habían fabricado. Claro, se lió parda, la gente oye gratis, ve que se lo da Papá Noel y por supuesto lo acepta sin pensar en nada. El centro comercial llamó a la policía y cuando la policía llegó y empezó a detener a los Papá Noeles delante de los críos, pues eso lo podéis imaginar, ¿no? ¿Hay algo más sagrado en Navidad que un crío? ¿Hay algo que pueda revolucionar más a las masas que hagan llorar a su crío quitándole la ilusión de la Navidad? No te lo perdonaré jamás, policía de Copenhague, no te lo perdonaré jamás. Y esta tremenda performance del año 74 nos sirve para abrir este Cienfuegos número 70 navideño, en el que termina el año natural, el 2019, un momento en el que a mucha gente pues le gusta, nos gusta hacer el resumen del año, ¿no? Así que aquí va el mío, al menos en lo referible al tema laboral. Toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la vida. Tanta paz tengas como descanso dejas, año de puta mierda. Continuamos en Cienfuegos. Ahí estamos. Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan in the copper country. I'll take you to a place called Italian Hall. De fondo escuchamos 1913 de Woody Guthrie, para contar una historia navideña dura, de clase trabajadora y de lucha de clases. En la Nochebuena de 1913, en Michigan se produjo la mayor matanza de la historia de este estado norteamericano. 73 personas, muchos de ellos niños, fueron asesinados durante la fiesta de Navidad de los mineros en huelga de la localidad de Calumet. La huelga había comenzado en julio de aquel mismo año, en 1913. Competiciones locas y contrarias a la libertad del mercado, como aumentos salariales, el final del trabajo infantil y la mejora de condiciones de seguridad, como utilizar vigas de soporte o que no se hicieran perforaciones con solo una persona. Vamos, utopías locas que no pueden soportar los creadores de la riqueza. Con una huelga tan larga, la Navidad estaba claro que no iba a ser nada fácil para esas familias de trabajadores. Para ayudarles, la Ladies Auxiliaries of the Western Federation of Miners, algo así como la ayuda femenina de la Federación Oriental de Mineros, organizó en el Salón Italiano de la localidad de Calumet una fiesta navideña aquella tarde del 24 de diciembre de 1913. Una fiesta para hacer más llevadera la situación de los hijos y las hijas de los huelguistas. A medida que iba cayendo la oscuridad y la gente comenzaba a ir a casa a las celebraciones familiares, los niños que iban quedando se reunieron alrededor del escenario mientras se repartían regalos. Para muchos iba a ser el único regalo que iban a recibir aquellas navidades. La situación económica en casa no estaba para muchos regalos con esa huelga. En medio de esta celebración festiva, un hombre que llevaba una placa con la etiqueta Alianza Ciudadana, que era un grupo antihuelga organizado por la patronal, abrió la puerta al pie de la escalera del centro italiano y gritó ¡Fuego! sembró el caos. La gente intentaba huir, bajando las escaleras a toda velocidad, pero la puerta había sido bloqueada por fuera. En mitad del pánico, la gente se aplastó, se pisotearon unos a otros intentando huir de un fuego que no existía. Murieron, ya hemos dicho, 73 personas, de las cuales 59 eran niños. La mayoría de ellos eran inmigrantes finlandeses, trabajadores de estas minas del estado de Michigan. La más joven de las víctimas fue Rafael Lesar, de 2 años y medio. El mayor, Kate Piteri, de 66. Hubo familias que perdieron a todos sus hijos, como Frank y Josepa Klarich, que enterraron a sus 3 hijas, Cristina, de 11, María, de 9 y Katarina, de 7. Nunca se supo exactamente quién fue la persona que gritó fuego, ni si su intención era causar semejante masacre o simplemente hacerse los graciosos y joder la fiesta a los huelguistas. ¿Por qué no se supo? Porque nadie fue procesado, no fue investigado nunca jamás esta masacre, esta barbaridad. La huelga no se ganó. Tras la masacre, muchos mineros no se veían capaces de seguir viviendo en Calumet. Había demasiados recuerdos, demasiado peso, demasiada presión sobre sus hombros y dejaron la ciudad. Sin embargo, esta lucha y esta masacre marcaron un antes y un después en la historia obrera, tanto global como en concreto la del condado de Cooper, en este estado de Michigan donde fue la matanza. Y Woody Guthrie dedicó a estos obreros y a sus hijos fallecidos la canción que hemos escuchado de fondo, 1913 Massacre, la compuso en 1941 y la hemos escuchado de fondo mientras contábamos esta dura historia de las que nunca, nunca, nunca hay que olvidar, porque los tiempos son más refinados, pero al final siempre acaba siendo ellos contra nosotros. Yo tengo muy claro mi bando, esto no para. Suena 22, suena Maguilén, suena Antipersonal. cago en mi vida, qué puto pepino esto de KCO con Sociedad Alcohólica. Cada vez que se juntan los maños con los SA es como... ¡Oh! Unos en gorila, ¿eh? Hemos puesto todas las versiones que han hecho los de Sociedad Alcohólica con, pues esto, con KCO, con Violadores del Verso todos juntos, con SOAI también la hemos puesto en su momento, y es que son, ¿no? Yo me engorilo, macho, que digan la música de antes era mejor. Pues hay mucha que sí, pero hay otra que hacen ahora de me cago en mi puta vida y me quito la boina y viva todo. Centrémonos. Último Cienfuegos de 2019. Y acabamos de contar una historia navideña dura, de las que no se cuentan, de las que no se dicen, de los trabajadores, de la clase obrera. Estos mineros a los que les jodieron la Navidad, no, la vida, haciéndose los gracios siete, los esquiroles, en 1913 en Michigan. Y esta historia me ha recordado, salvando por supuestísimo todas las distancias, sálvame Dios de ser un Fonsi Loaiza de la vida, comparando cosas que no se pueden comparar, pues me ha recordado a algo que está pasando ahora mismo aquí en España, aquí en Asturias concretamente. Una huelga. Las huelgas es donde yo creo que al final se le nota a todo el mundo en qué cree de verdad. De verdad, hasta donde tienes algo que perder de verdad. Apoyando a Palestina, aquí en España tenemos que perder lo justo. Apoyando mil causas, tienes cositas que perder asumibles. Cuando entramos en el trabajo, ojo, ojo, que es donde mucha gente se destapa de verdad. En Asturias está habiendo ahora mismo una... Bueno, ha habido en este mes de diciembre una huelga en diversos supermercados y minoristas de alimentación para mejorar el convenio colectivo. Una huelga que ha tenido especial fuerza en la empresa que más fuerza tiene, que prácticamente tiene no la exclusividad, porque hay libertad de mercado, ¿no? Nos dicen, pero sí que es la que más fuerza tiene, Alimerca, en esa cadena que sobre todo tiene potencia allí en la región asturiana. También esta huelga ha sido convocada en otros grupos de distribución alimentaria como el Grupo Más y Más, Grupo Arco y la Plaza Día. En Alimerca, en concreto, los trabajadores estaban pidiendo que el salario base subiera de los 823 euros mensuales actuales, estaría alcanzando pues ese salario mínimo que está ya aprobado por el gobierno. O sea, estaban pidiendo que se cumpliera la legalidad. También pedían que la pausa para el desayuno o la merienda fuera remunerada, que no fuera... De no, si te vas 20 minutos a merendar o a desayunar en el turno de mañana, pues después tienes que recuperar esos 20 minutos, ¿no? Que esté dentro de la jornada. Y el reconocimiento de la antigüedad. Vamos, caprichitos de trabajadores privilegiados que no saben lo que tienen. Una huelga que fue tildada de desproporcionada y poco responsable por las fechas elegidas, según la patronal. Claro. Eligieron los días previos de la Nochebuena, como es lógico, si quieres que una huelga tenga éxito. Si haces huelga el 2 de enero, pues yo qué sé, yo creo que iré a comprar yo porque tengo la nevera vacía y poca gente más. Pues bien, Alimerca montó una performance que ríete tú de la del Santa Claus Army que llamábamos, que contábamos antes en Dinamarca. Esta era, que a mí me parece salida directamente de la mente de algún guionista de pelis, de cómics distópicos, ¿no? A mí me parecía increíble ver esa imagen, pero es real. Organizó una concentración de apoyo con el lema Yo soy Alimerca, en la que repartieron pancartas de no a la huelga y a quién está detrás de la huelga. ¿Ves la foto? Yo te juro que flipo, es sencillamente asqueroso. Yo es que veo esas caras y me mata, porque puedo entender, puedo compartir que en la precariedad tengas miedo a hacer la huelga. No me gusta, no es lo mío. Pero ayer hablando de esto con un amigo me hacía ver que en cierto modo en mi sector laboral soy relativamente privilegiado. Me puedo permitir hacer huelga, quedarme marcado por el patrón y que me sude los cojones. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en la empresa, porque siempre he sabido un poco asesorarme por el sindicato, etcétera, y tengo una relativa estabilidad. Hay gente, bueno, y más luego que tengo ahorros, que si me quedo en el paro tengo vínculos familiares, que etcétera, etcétera. Tengo ese privilegio con todas las comillas, porque no es privilegio, es... Bueno, pero se me entiende. Puedo entender eso, puedo entender que gente por miedo no haga la huelga. Pero que haya gente que vaya a esto, a mí me parece que es directamente... Mira, hay cosas y cosas. Una cosa es miedo y otra cosa es señalarte de tal modo. Ahora mismo la huelga está desconvocada. Ha habido sectores de los trabajadores que les ha hecho poca gracia porque realmente lo único que ha habido aquí ha sido que la empresa ha dicho, bueno, después de Navidad negociamos. están de por medio comisiones UGT, por lo cual es para tener realmente la mosca detrás de la oreja. Ha mediado el Principado, la comunidad autónoma, ha mediado en esta huelga. Y la verdad es que, bueno, eso no queda otra más que desearles que de cara a 2020, de cara a ese 13 de enero cuando se retoman las negociaciones, cuando vuelve la presión, que tengan suerte, mucha, mucha suerte. To get some, she's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till it's some. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you want to leave, I'm visit. Sí, sí, sí, hemos abierto ya el grifo del original contraversión, la sección favorita de los niños y las niñas que escuchan Cienfuegos en Radio Sata, en Radio Ela, en Radio Almaina, en Radio Activa, o lo más seguro en el podcast, porque es lo fácil, lo que se lleva ahora. Era Ruska ya haciendo versión de una canción que igual ni sabes de quién era. A mí me pasaba eso, te digo. Me sé la canción, pero no sé de quién es la original. Daft Punk. Y la canción Get Lucky, yo me la conocía porque salía de fondo en el NBA 2K15 o no sé, el que tenía yo por... Porque seguimos con versiones originales, contraversiones. Y ahora una muy peculiar, porque es de un clásico básico y fundamental de la música de los cantautores. y es una versión que hace un grupo de esos que, sin conocerles de nada, sin ser directamente de mi rollo, del rollo del programa, que ya podéis intuir por cuál es, ¿no? Pues es un grupo del que me alegro mucho que les vaya bien, que llenen el Palacio de los Deportes para el fin de gira, que estén en todos los festivales y tal. La Moda desde Burgos, la maravillosa Orquesta del Alcohol. Un grupo que han conseguido tocar la tecla para estar igual en festivales de indie, sin ser un grupo indie, sin sonar indie, que es donde está ahora la pasta en esos festivales, que estar en festivales de rock, sin hacer el rock habitual en España, sin hacer el punk estilo El Último que Cierre, sin hacer rap metal, sin hacer ska con flautas y sin sonar a Extremoduro. Suenan a ellos, suenan a la maravillosa Orquesta del Alcohol. Han tocado una tecla que yo, pues sinceramente, pues me da buen rollo. Como que es un grupo de esos que les has visto crecer, que te hablaban los colegas, pues mira, este grupo está chulo, ah, pues sí, no están mal. Les has ido viendo cómo han ido yendo para arriba, lo petan, y te alegras de que los grupos que les ves así de honrados y sinceros con su música, sin tocar teclas que no son las que deben tocar para vender más, sino haciendo simplemente lo que quieren, porque lo estén petando. Me alegro. Bien, dejo de enrollarme y de hacer aquí apología de los grupos. La versión que voy a poner es de Silvio Rodríguez, ese artista, ese cantautor, que ahora me gustaría mucho ver en directo, pero en su momento, teniendo la oportunidad, pasé. Por ejemplo, en las fiestas del PC de 2001, que voy a ver ya a este señor aburrido. Y ahora, pues, me gustaría poderle ver, ¿no? Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que en la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá, de Silvio Rodríguez, versionada por la maravillosa Orquesta del Alcohol. Una canción que pega muchísimo con el espíritu de este programa, porque tiene muchas lecturas, tiene mucha leyenda. Nos gustan las leyendas. A quien no le gusten las leyendas no tiene alma, no es humano y ya está. Sobre esta canción, sobre Ojalá, está esa duda siempre de si es canción de amor, como parece lo obvio con la primera escucha, o recadito político. Ahí queda la duda. Fue compuesta hace, pues justo ahora, 50 años. Está de aniversario de cifra redonda este Ojalá. Se compuso el 23 de diciembre de 1969, mientras Silvio navegaba en un barco el Océano Pacífico, poco después de haber cambiado de buque. Poquito antes había estado a bordo del famoso pesquero Playa Girón. Sin embargo, Ojalá fue publicada bastantes años después, 9 añazos después, en 1978. Por tanto, da para mucha, mucha, mucha leyenda. Pero ojo, el autor, que al final es al quien hay que hacer caso en estas cosas, dice que nos dejemos de leyendas y de dobles lecturas, que es una canción de amor y además te dice a quién, con nombre y apellidos. Leo literalmente de una entrevista. Ojalá yo la compuse dedicada a una mujer de nombre Emilia Sánchez, que podríamos decir fue mi primer amor. Fue un amor que tuve cuando estuve en el ejército, haciendo mi servicio militar. La conocí cuando tenía 18 años. Fue mi primer amor importante en el sentido que fue el primer amor que me enseñó cosas. Era una muchacha mucho más evolucionada que yo, mucho más inteligente, más culta. Me enseñó, por ejemplo, a César Vallejo. Después nos tuvimos que separar. Estaba estudiando medicina y, en fin, no le cuadró. No sé por qué estudió medicina, cosa loca de ella. En realidad siempre fue de letras. Después estudió letras, se fue a su pueblo, Camagüey, a estudiar eso y yo me quedé solo aquí en La Habana, totalmente desolado. Pasaron los años y el recuerdo de aquel amor tan bonito, tan productivo, tan útil, ojo, no confundir con utilitario, enriquecedor de aporte a uno, pues estaba obsesionado yo con esta idea. Y porque fue un amor frustrado, tronchado por las circunstancias, por la vida, no fue una cosa que se agotara, pues se me quedó un poco como un fantasma y por eso compuse esta canción en un momento quizás de delirio, de arrebato, de sentimiento un poco desmesurado. Ojalá esto, ojalá lo otro. Esta es la versión del autor. Claro, la versión que vale. En una obra la versión que vale es siempre la del autor. O no. También los que escuchamos, los lectores, los escuchantes, tendremos algo que decir, ¿no? Y hay trozos que no terminan de cuadrar con una canción de amor romántico habitual, ¿no? Silvio, como digo, lo considera, y la palabra literal suya es boberías, pero las leyendas son siempre más divertidas que la mierda de la realidad. Por ejemplo, una canción de amor en la que dice, habla de tu viejo gobierno de difuntos y flores. Una canción de amor que quiero olvidar. Un amor de que ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Y aquí llegamos a lo bueno, a lo bueno, a lo bueno de verdad. Primero, una luz cegadora, para decir que te borre de pronto. Joder, ¿no? Es una explosión, un atentado, un disparo en la cabeza. Yo imagino que cuando te disparan, pues es lo que tienes de repente. ¡Pum! Una luz cegadora. Una explosión, pues 3/4 de lo mismo. Y llegamos a la buena, la buena, la buena, la de lectura buena. Que normal que Silvio diga que son boberías, pero que a mí me parece bestial. Y además, la moda en la versión que acabamos de oír, en una de las veces que dice la palabra, lo respeta. Dice una luz cegadora, un disparo de nieve, pero Silvio pronuncia extraño y dice un disparo de nieve. Nieve, con I. En la versión, en una de las estrofas, como digo, también dicen nieve. Y llegamos a la parte de la leyenda guay. Hay quien dice que nieve era el apodo de un famosísimo francotirador soviético, Vasily Zaitsev, que mató a 225 nazis durante la batalla de Stalingrado en 1942. Stalingrado, batalla, Unión Soviética, nazis. Aquí hay para leyendas también, para dar y tomar mezclas de leyenda y realidad en lo relativo, también por supuesto, a Zaitsev. Que igual hasta lo de que el apodo de nieve se lo inventó alguien porque no he encontrado el dato. Pero Zaitsev existió Y era... Es un personaje histórico, lo de que se le apodara Nievi para que cuadre con lo de la canción de Ojalá, pues no está tan claro. Zaysep tenía... Había también allí en Stalingrado otro francotirador nazi en este caso, que se llamaba Erwin Koenig, al que habían desplazado allí a Stalingrado, la actual ciudad de Volgogrado, con el único objetivo de acabar con ese francotirador soviético que tantas bajas estaba causando en el bando nazi. Ambos se movían con sigilo esperando que el otro cometiera un error que le hiciera localizable para poder dispararle y que tuviera esa luz cegadora de repente. Vamos, que tenemos aquí una historia guay, una historia de un héroe con su archienemigo. Anda que no mola esto, ¿no? El caso es que Zaysep pudo con él, con su archienemigo, engañándole, haciéndole creer que había alcanzado a su compañero, a Nikolai Kulikov, que asomó un casco y se hizo el herido. Entonces, Koenig se asomó para celebrar la victoria y ¡pum! En toda la cabeza, una luz cegadora y un disparo de Nievi. La mira telescópica del fusil de este archienemigo, es el más preciado trofeo de Zaysep, se exhibe actualmente en el Museo de las Fuerzas Armadas de Moscú. Eso afirma la leyenda. ¿A quién deseaba Silvio una luz cegadora y un disparo de Nievi para acabar con su viejo gobierno de difuntos y flores? ¿A su mil veces defendido Fidel Castro, como afirma la gusanera de Miami? ¿Augusto Pinochet, como afirmaban en Chile, donde la canción tuvo gran popularidad, pese a que se compuso 4 años antes del golpe de Estado contra Allende? O lo mismo, pues tiene razón Silvio, y la compuso como una canción de amor más. Pero ojo, nos gustan las canciones de amor aquí en Cienfuegos. Pero también nos gusta, el propio nombre lo indica, el fuego. Así que, ¿qué tal si quemamos el amor con nuestros amigos de Ignotus? La botella de ginebra volcada en el salón, un rastro de ropa llega hasta la habitación. Nuestros cuerpos desnudos se funden en el colchón, el pecado está latente y fuera de control. We'll be right back. Cienfuegos número 70, terminando el año 2019 con más amor. Despacito. Fritos de Gimme Chetos, esa versionaza de Luis Fonsi, ¿no? A mí, voy a reconocerlo ahora que no me oye nadie, la original me mola bastante. Que le hayan metido hasta en la sopa y tal, vale. Pero no es de la peor mierda que nos han metido hasta en la sopa en la radio, ¿no? Estamos eso, en esta recta final del programa, de este, pero también del año. La recta final La recta final de 2019, porque tenemos ya aquí el año nuevo, 2020, ya mismito lo tenemos. Y va a ser un año de muchos conciertos. Vamos a ver cosas guays, cosas que molen. Ya nos hemos puesto a llorar, ahora vamos a pensar en cosas que prometen. Y en el propio mes de enero, yo qué sé, ya tengo entradas para dos conciertos que me apetecen mogollón, de grupos que es difícil ver por aquí. Porque son de fuera, porque son esos grupos guiris, ¿no? Así que, bueno, últimamente con esta... ¿Ves? Hablábamos de que antes las cosas eran mejores. Pues en algunas cosas hemos ido mejor. Ahora cada 2x3 caen buenos grupos guiris. Se cantean un poco con el precio de las entradas, pero ni tan mal, ¿no? Así que vamos a comentar, por ejemplo, el primero al que voy a ir. El 16 de enero, en la Sala Bad de Madrid, con los catalanes Cream, estarán celebrando 40 años de cosas tan guachis como esta que va a sonar ahora. Los Toy Dolls, Dictac Group Baby. Friday night is bath night. This is what they say. We are going to dig the groove. We've waited all day. We wear trendy trousers. Los Toys Dolls, esos muñequitos de juguete muy navideño, ¿no? Yo os decía que iba a ser un programa muy navideño. ¿Más cosas para 2020? ¿Más grupos que van a parar por aquí? Pues la alegría que me llevé yo cuando ya estaba mirando de joder, que no paran en España. Me voy a Dinamarca a verlos, me voy a Alemania, me voy a Italia, a ver, me voy a salir por un pastón, no tengo días de cómo coño hago tenerlos cerca y no poder acercarme. Hablo del grupo, pues, del que cada 2x3 entro a su web para ver si tienen planeada gira europea. El grupo ese del que hago esas cábalas para ver si puedo verles tocar o no, si paran por aquí cerca. El único grupo, este es un dato bastante estúpido, del que tengo 2 camisetas diferentes. El único grupo del que he comprado CDs cuando ya no usaba el CD, pero que me hacía ilusión tenerlo original. Y eso, y el grupo que me dio el alegrón cuando vi que iban a tocar en Madrid, aunque fuera un puto martes de enero, aunque fuera en la puta Vista Alegre que suena como el culo, aunque valiera 40 pavos, yo dije, allí voy a estar. Los Dropkick Murphys. El subidón que me dio decir, venga, voy a volver a ver a los Dropkick Murphys, que nos vamos a juntar además todos los colegas, se viene incluso el que está exiliado en Irlanda, tiene su disculpa ideal para venirse a hacer un viaje express aquí a Madrid a juntarnos todos. Pues van a estar en Madrid el 26 de enero en Vista Alegre, vamos, además con bastante grupos, va a ser un martes bastante divertido. Así que nada, cerramos el año 2019, cerramos el último Cienfuegos, esta hoguera número 70, con una canción navideña, una canción de final de año, la canción navideña por excelencia de nuestros bostonianos favoritos. Esperamos que os haya gustado el programa, esperamos que logremos mantener esta continuidad más o menos de programa cada semana, 2 semanas que hemos tenido últimamente de aquí en Cienfuegos. Y nada, que todo se cumpla, ya arriba la lucha de la clase obrera. The Seasons Upon Us. Rockin' Murphys, a cuidarse. Upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. My sisters are whack jobs, I wish I had none. Their husbands are losers and so are their sons. Rap box full of shit. He likes to pelt carolers with icy snowballs. I'd like to take him out back and deck him more than the whole.